A conciencia 2010, el real son, este alto oficio para las naciones. Más me levanto, prendo la radio, escucho de guerra otra vez. ¿Qué está batallando? No sé, pero lo que sí sé, que se está cumpliendo lo que la Biblia dice, lo que el Señor dijo hace más de 2000 años. Hoy en día ya está pasando, vemos como el amor se va enfriando y la maldad se está multiplicando. Miles de profetas falsos ya se han levantado y juras que a los niños se han violado. Mucho asesinato por todos lados, y así podría seguir nombrando. Pero la mano no es traumar, sino un buen mensaje entregar, pa' que sepan y entiendan de una vez por todas que hay alguien que le ama de verdad y nunca pasa de moda. Su nombre es Jesucristo y quiere que le acepten ahora. Sí, que le acepten ahora. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de reflexionar. Ven y cambia tu vida, acepta a Jesucristo para que Él te haga una nueva criatura. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de reflexionar. Ven y cambia tu vida, acepta a Jesucristo para que encuentres la salida de esta mala vida. Este mundo está muy mal, ya no hay vuelta atrás. La gente cada día está más enferma. Piensa que lo bueno está mal y viceversa. ¿Dónde llegaremos con estos pensamientos tan ineptos? Es mejor que se den cuenta de que queda poco tiempo y la venida del Señor se acerca. No se sabe ni cuándo ni dónde. Lo único que les digo es que se preparen si quieren irse con Él, porque lo que viene será algo muy terrible y no creo que quieran vivirlo. Así que aprovechen mientras puedan de doblar sus rodillas y aceptar a Jesucristo en sus vidas. Quedando poco tiempo, Cristo viene pronto. ¿Qué esperas para aceptarlo, mi hermano? Este es el tiempo que te dan de cambiar. Reflexiona, el tiempo se acorta. Vamos, vamos, ven, acéptale. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de reflexionar. Ven y cambia tu vida, acepta a Jesucristo para que Él te haga una nueva criatura. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de reflexionar. Ven y cambia tu vida, acepta a Jesucristo para que encuentres la salida de esta mala vida. Sigo expresando la realidad, lo que pasa nada más, porque hace tiempo anduve perdido, pero Cristo me encontró, me rescató y me libertó de los lazos del enemigo. Es lo mismo que quiere hacer contigo, quiere que seas uno de sus hijos. Quiere ayudarte pa' que no andes perdido por el mundo y sin rumbo, pensando que la única solución a tu problema es un tiro en la cabeza o quizá emborracharte de cerveza. Pero yo tengo la certeza que la verdadera vida está en el león de Judá. Sí, en el león de la tribu de Judá, es el único que te puede ayudar. Nada más. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de reflexionar. Ven y cambia tu vida, acepta a Jesucristo para que Él te haga una nueva criatura. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de reflexionar. Ven y cambia tu vida, acepta a Jesucristo para que encuentres la salida de esta mala vida. Estamos en los últimos tiempos, todo se ha cumplido. Esto es lo que dice Mateo 24.